Estamos en directo, pone ahí arriba. Bien. Bueno, pues bienvenidos a la edición más navideña de los blogs de Cada España, de los videoblogs. Esta va a ser una edición especial porque, como podéis ver, empiezo hablando yo y normalmente es Baltasar el que empieza hablando. Y eso es porque hoy queremos hablar de este héroe en el frente que tenemos en KDE, que son esta gente que se dedican a explicar el tipo de cosas que hacemos. Y por eso hoy tenemos con nosotros, pues como os decía, Baltasar y Víctor, que, bueno, son dos de los blogs que seguro que todos vosotros estáis ya siguiendo para estar al día de las noticias de KDE en castellano. Bueno, esto es mi gato, perdón. Vale. Y si no nos siguen, no pasa nada. Bueno, entonces, quería empezar un poco, bueno, que os presentarais vosotros mismos y dierais un poco de bombo de vuestro blog. Baltasar, quizá. Bueno, empiezo yo, que tengo, ya soy más veces aquí, ya me conocen. No, yo soy Baltasar Ortega, en el Reino me conocen como el Tolkien y yo tengo un blog desde hace 6 años, 7 años, casi 7 años, sobre noticias de KDE en castellano. Es un blog que sí tiene alguna particularidad, es que es constante, porque uno de los objetivos principales era mantener una ración de noticias diarias sobre KDE o sobre software libre. Y desde el punto de vista de lo que yo soy, porque yo realmente soy un usuario, con lo cual todas las noticias tienen ese filtro de cómo lo haría un usuario o cómo se explicaría a un usuario como yo para que yo mismo lo entendiera. Estoy muy contento con mi blog, por eso estoy aquí y bueno, eso es todo. ¿Víctor? Bueno, pues nada, yo también tengo un blog, no tanto como tanto tiempo como el tuyo, son 3 años, hemos hecho el año pasado, creo, tres años. No es tan constante tampoco como el tuyo, porque el tuyo hay que reconocerle el trabajo diario de publicar y tal, todos los días, una entrada, eso es todo un triunfo. Simplemente escribo de vez en cuando y no está específicamente dedicado a KDE, aunque como es el escritorio que utilizo y el en OpenSUSE, pues es de lo que hablo pues de vez en cuando. O sea, tanto OpenSUSE, GNU Linux, software libre y KDE por asociación. Bueno, gracias. Por recordar que pondremos en la descripción de los vídeos cuáles son las direcciones para que, porque si alguien lo está viendo ahora, seguro que ahora quiere ir, por lo que, bueno, así podréis ir instantáneamente. Entonces, primera pregunta para poner un poco de contexto, ¿qué tipo de personas os leen, creéis, vosotros? Empiezo yo, que hace menos de un año, realicé la encuesta en mi blog justamente para saber qué tipo de personas me leen, si eran usuarios planos, si eran desarrolladores, si eran diseñadores, si eran gente que pasaba por allí. Y salió algo que no me lo esperaba yo, porque la mayor parte de los que leen mi blog se consideran usuarios. Lo cual es una buena noticia, quiere decir que hay mucha gente no experta en programación, no desarrolladores, que se encargan, ya les gusta KDE y ya leen blogs sobre KDE. ¿Víctor? Pues yo la verdad, la gente que viene a mi blog, no sé es el perfil que puede tener. Desde luego sí que mucho de usuarios de GNU Linux o que vienen buscando información sobre GNU Linux, porque hay uno de los artículos más leídos siempre es que las mejores distribuciones de GNU Linux. Pero no sé exactamente, supongo que un poco gente que le interesa el mundillo este y otros que vienen pues bien, buscando tutoriales, como también tengo tutoriales y tal, o información, o no sé. Pero es lo que supongo, porque exactamente no lo sé de fijo. Pues ya estás tardando mucho en hacer una encuesta para hacerlo. Bueno, pues será una de las cosas a hacer igual para el año nuevo, para saber qué gente visita el blog. Supongo que usuarios, sin más, usuarios de OpenSUSE, porque no había muchos blogs de OpenSUSE, eso sí que es verdad. Entonces, supongo que eso, buscando noticias, aunque ahora ya está un poco más diversificado y hablo un poco más de todo. Muy bien. Ya para, bueno, precisar un poco más, ¿tenéis alguna historia que os gustara compartir sobre, bueno, no sé, vuestro blog que os haya chocado especialmente? Dale, Baltasar. Te iba a dar a ti la pelota porque ahora no se me ocurre. Bueno, Ah, bueno, si quieres. Ah, bueno. pensando así, curiosidad, anécdota o lo que sea, pues yo pienso que para mí el blog ha sido fundamental para aprender. Yo entré en el mundillo este y era muy perdillo. He hecho cagadas enormes como anunciar KD4 con el logo de KD3, que fue muy divertido. Entonces te das cuenta que son cosas diferentes y bueno, pero creo que lo básico es que yo utilizo el blog como una herramienta para aprender y para mostrar lo que yo aprendo y que no se quede en mi cabeza solo, y así a veces pues recupero alguna cosa que no sabía, que sabía cómo se hacía, pero ya había olvidado. Sí, a mí me pasa eso también. El blog, en principio, creo que eso es algo común en muchos blogs, ¿no? Que empieza como para apuntarte lo que has hecho, apuntarte cosas que vas conociendo y para así compartirlos con otros, con otra gente. Y después, pues bueno, deriva en hablar de más cosas, en noticias o lo que sea. Y así como anécdotas, lo que fue la anécdota así más, vamos, que más me sorprendió es cuando me invitaron a SUSE, ¿no? A las oficinas de SUSE, a un hackathon que tuvo hace, antes lo comentaba con Baltasar, que tuvo lugar hace 2 años así en Nuremberg. Entonces invitaron a varias gente, pues no desarrolladores, sino simplemente usuarios de los habituales que damos noticias de tal, pero de todo el mundo, eran al final usuarios de todo el mundo. Y estuve por allí, pues eso, compartiendo y conociendo pues a gente importante dentro de KDE, incluso, porque conocí a Cornelius Schumacher, que también trabaja para SUSE, a Klaus Freitag, este me parece que está en OnCloud ahora, o no sé. Entonces, gente importante de KDE, porque además coincidió con el lanzamiento de KDE 4.10, que lo celebramos allí en las oficinas de SUSE. Entonces, fue ahí una conjunción de cosas que estuvo muy bien, la verdad. Fue una semana, pues, 5 días que estuvo muy bien allí en Nuremberg, conociendo gente. Me enteraba de la mitad de cosas porque mi inglés es un poco precario, pero vamos, muy bien, muy bien. Y esa ha sido lo más importante. A ver si este año te tenemos en la Academy, ¿no? Estaría bien. Pues tengo ganas porque cuando fue cerca, aquí en Bilbao. Vamos, aquí en Bilbao, cuando fue en Bilbao que me pillaba más cerca de ir a verlo, pues estuve tentado de ir y al final lo dejé. Y siempre me arrepiento, digo, joder, tenía que haber Mal ido, tenía que hecho. haber aprovechado y es Yo me sí, acuerdo mal de hecho. ese año y que te tenté, pero no creíste. Bueno, entonces, un poco sobre, bueno, cómo trabajáis vosotros. Entonces, ¿cómo llegáis a una noticia? ¿Cuál es el proceso? Empieza tu directo esta vez. Bueno, como he dicho, uno es o sea, no son noticias diarias, ni son a lo mejor cosas de lo más conocido, la noticia más bomba en GNU Linux, porque después de eso a lo mejor hablan muchos otros blogs o webs. Yo voy, vamos, o trato de ir pues a las cosas que me interesan a mí, o que entonces por eso tengo muchos menos lectores que otros blogs que no, pero que vamos, pues a lo mejor de OpenSUSE veo una noticia en la página web de las noticias de OpenSUSE y pues lo traduzco en mi blog y lo pongo. O yo qué sé, o un nuevo tutorial que se me ocurre o lo pongo. o una nueva noticia que leo en no sé dónde, pues trato de compartirla pues con mi estilo, o explicándolo con mis palabras o tal, y es lo que y hasta ahí es como llega. Muchas cosas sí que son traducciones también, de noticias o de, bueno, de otras cosas que leo y digo, bueno, pues estaría bien compartirlo con la comunidad que habla en español. Y es lo que hago. Bueno, en mi caso es un poco diferente, porque como yo me odio un puesto, a veces me lo replanteo si debería quitarlo o no debería quitarlo, o debería ser más flexible. Pero me odio un puesto para hacer un artículo al día, sí que me las veo y deseo a veces para llegar y poder publicar. No obstante, cuando tengo tiempo, que no es, puede ser como esos días que no estoy trabajando, sí que me planteo sobre qué quiero hablar, en dónde busco la información. Antes busco información en mis canales RSS, con el KDE. El DOT, perdón, el DOT.news de KDE, o cientos de blogs que hay por el mundo que publican cositas. Y una vez seleccionado el tema, pues es cuestión de ponerse a escribir como un loco, pues eso, y después ir haciendo modificaciones. Pero siempre intento tener un equilibrio entre, por ejemplo, páginas, distribuciones, hablar de diseño, hablar un poquito de cómo, hablar sobre todo de todo lo de KDE, que es el único punto en el cual sí que intento estar siempre al día. Porque pienso que si un blog se llama KDE Blog, como mínimo las noticias o lanzamientos de KDE deberían estar prácticamente al día siguiente de que se hayan anunciado oficialmente. Lo cual pues a veces cuesta, porque realmente los desarrolladores de KDE son unas bestias pardas y en ocasiones es que lanzan tres cosas en una semana. Es una cosa bárbara. Pero bueno, es eso. Respecto a cómo lo hago, pues la verdad es que me planteo las entradas casi a la semana. Cuando voy con el coche pienso, ahora esta semana mañana publicaré esta, el próximo día publicar la otra, y para tener un poquito de plan. Aunque siempre es verdad que siempre llega el día en que llega a las 11 de la noche y todavía no tengo nada publicado, y entonces pues tienes que correr, buscar una pequeña noticia, como una vez me ocurrió con una que saqué de tu blog, Víctor, no recuerdo cuál era, pero fue un día muy malo, y recuerdo que cogí la idea de tu blog, la plasmé en el mío, con copia de pega, pero con cariño y normalmente como debe ser, y además esa fue una entrada, creo que positiva, al final fue positiva. Vale. Pues me alegro, hombre. Pues fíjate qué cosas pasaron. ¿No te acuerdas de eso tú? No, ahora mismo no recuerdo el detalle de qué entrada era ni. Lo recuerdo gratamente. Hay una entrada que haces casi sin querer o sin estar planificada y después me llegó bastante satisfacción. Bueno, trabajo distribuido, claro que sí. Sí, por supuesto. Yo pienso que no está mal que las noticias salgan en diferentes blogs, porque no todo el mundo sigue todos los blogs, con lo cual siempre es una oportunidad de que captar un nuevo lector, o que un lector se entere de alguna cosa que crees que es importante. Claro, evidentemente, citando las fuentes. Eso es algo imprescindible. Sí, así es lo que dices. Hay veces que, porque ya se habla en un blog, pues dices, bah, pues ya no lo voy a sacar en el mío. Pero bueno, no está de más, porque cada uno tiene unos lectores que a lo mejor le siguen al otro, pero no tiene por qué seguirlo. Entonces alguien se entera o a raíz de ahí tal, descubre otras cosas. Entonces, lo que dices tú, cada uno dándole un punto de vista o citando lo que sea, pues está bien dar a conocer o hablar de lo mismo. No siempre, porque si no sería un eco insustancial que no aburriríamos a las ovejas, pero vamos, de vez en cuando tal es está bien y es positivo. Yo creo, vamos, incluso yo lo que he hecho, vamos, alguna vez, vamos, lo recuerdo una vez, hablar sobre tu blog, porque yo era asiduo visitante tuyo antes de tener el mío y antes ni siquiera de pensar en tener un blog. Entonces, pues me pareció que estaba bien hablar sobre el tuyo y un poco pues darte las gracias pues por la tarea que estabas haciendo. Es recíproco, ¿eh? Muy bien. El blog editor a mí me ha ayudado mucho como mejorar el mío. Esto creo que es lo bonito. Víctor se inspiró un poco en mi blog para hacer el suyo y después, él haciendo el suyo, yo encontré inspiración para mejorar el mío. Pues que lo digas eso, todo un tío de blogger. Muchas gracias. Muy bien. Para cambiar un poco de tema y ser un poco más pragmáticos, una noticia que os gustaría dar el 2015. ¡Qué noticia! Pues ahora sí que me pillas. Yo no sí lo tengo bastante claro. Que el gobierno, sea cual sea, realmente decide apostar fuerte por el software libre. Y que se deja de medias tintas y de tonterías y que realmente apuesta y hace la gran revolución que es necesaria y creo que es necesario empezar desde educación y desde instituciones. Valiente. ¿Y tú, Víctor? No sé, me pillas, no sabría destacar una o decir una sobre eso. Me sumaría a la que ha hecho Baltasar, añadiendo no solo el software libre, sino añadiendo pues bueno, más cosas sociales, ¿no? Pero el software libre como una reivindicación. Sí, como una reivindicación más sí que estaría bien, incluso eso, en la educación sería algo que debería enseñarse, las opciones que hay, y darlas a conocer, porque al final es una forma de destapar y abrir la visión y ver otros puntos de vista. Y después con ese conocimiento cada uno que elija lo que quiera, pero que sepa que hay otras alternativas. Es importante conocer las alternativas. Y sí. El problema es que creo que el 99% de la gente no lo sabe. Cierto. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, si no conocen otras alternativas en la educación, mientras están estudiando en la educación, después es más difícil que las usen. Si no las usan, no las mejoran. Si no se mejoran, no se desarrollan. O sea, y al final es todo un... Es toda una cadena. Bueno, yo pensaba más en alguna cosa que pudiera hacer KDE o la salida de Plasma, el esperado Plasma 5 sin bugs importantes y funcional a 100% desde la primera versión. Bueno, se supone que 5.2 va a ser lo que estáis deseando. Confío en que ya lo habéis probado y estáis notificando de todos los pequeños errores que podamos tener, por lo que yo creo que Víctor está siendo muy realista. No, yo la noticia de ya centrándome en el mundo KDE sería ese escritorio que yo escuché en el 2010 que vendría. Eso recuerdo estar caminando por Bilbao en el sprint de KDE Edu, estaba hablando contigo y creo que hablando con Alex, sí. Y me contabais cosas de KDE, será así, y yo pensaba para mis adentros. Me están vendiendo un poco la moto, me están contando que esto será así y al final no. Y te das cuenta, en el 2000, han pasado unos cuantos años, 2014, y sale Plasma 5, yo lo estoy probando, lo estoy bajando día a día, y digo, jolín, pues tenía razón, o sea, no me estaban vendiendo la moto, al final es lo que ellos decían que sería. Bueno, no sé muy bien si ofenderme o no. Pues, pero bueno. No creo, porque piensa que en aquella época yo apenas te conocía. Nos conocíamos desde hacía 4 meses y visto 3 veces o 2. Cuenta, esto será así, y dices, ¿será? ¿No será? Y sí, al final ha sido, y estupendo y grandísimo. Bueno, me alegro. A ver. ¿Qué felicitaciones a los desarrolladores que hacéis posible eso? Al fin y al cabo, nosotros creo que somos meros transmisores. Cierto. Si no hay nada bueno detrás, nosotros no podemos transmitir nada bueno adelante. Bueno, también es lo que decimos nosotros, que sin gente que no hable de lo que hacemos, por muy bien que trabajemos, tampoco hay manera de llegar a la gente. De hecho, Hombre. la mejor demostración es que cualquiera de vuestros blogs tiene más visitas que el mío, por ejemplo. Incluso el día que haga un artículo, estoy seguro que la gente que realmente vaya a usar nuestro software son la gente que os lea a vosotros. Y de hecho, para KDE es súper importante tener gente que haga este tipo de trabajo más de campo y de, bueno, hablar con la gente, crear artículos, crear materiales para que luego, pues, podamos llegar a los sitios. Porque, bueno, sin una presencia clara en internet, en las redes sociales, sin materiales, no es posible que la gente decida abrazar tu tecnología, al fin y al cabo. Bueno, y ahora, para La ir última. acabando un poco, tenía una última pregunta, que si habéis odiado las anteriores, esta la vais a odiar también. Es bastante tópica, pero bueno, como no soy periodista, pues la puedo hacer. Describid KDE en 5 palabras. Contarlas. Mira, esa podría ser una. No, empiezo yo esto, Sí, ¿cuántas así? mira tú, Ya, mira. y las vas pensando, así tú quedas mejor ya y dices, joder, Claro, tío. es la idea. Tú piensas que tu nombre es Víctor Hacking de Fewworld, no es cada blog. No, no es que eres tan bien como yo. En 5 palabras. La primera sería libertad, porque o sea, KDE me permite disfrutar del software libre, creando unos programas, creando un escritorio y creando toda una parafernalia, ¿sí? Una parafernalia que utilizo en mi ordenador y me permite disfrutar de la libertad del software, ¿no? Porque si no, pues sería pues muy difícil sin tener esa interfaz, ¿no? Entonces, la primera sería libertad. Después sería comunidad, porque pues, hay traductores, hay blogs, hay desarrolladores, estáis los desarrolladores y tal. Comunidad, ¿cuántas más? ¿Cuatro? ¿Tres o cuatro? No, dos solo. Libertad, comunidad, no sé. Innovación también, porque apuesta por nuevo software, apuesta por nuevos desarrolladores que crean nuevo software, como es lo de este KDE Connect, ¿no? El famoso software este que maravilla quien lo utiliza. Y no sé qué más decir. Sería comunidad, libertad, innovación. Belleza, porque oye, es un escritorio que lo puedes poner a tu gusto, encontrar muchísimas formas de tunearlo y diversidad, porque eso, esa libertad que te deja para tunearlo, tienes pues para que un escritorio KDE se parezca a lo que tú quieras y no haya dos parecidos. No sé si he dicho a las 5, esas serían Has dicho mis 5, sí. respuestas. Y has colado parafernalia, que Muy me ha bien. gustado mucho. Bien. Yo cuento ¿Te ha más de 5, gustado? ¿eh? ¿Baltasar? Bueno, pues La definición que le gustaría o que la mayoría de gente que esté escuchando esto y que no utilice KDE, pues me gustaría que le llegase, es que es un escritorio moderno, súper funcional, precioso y personalizable 100%. Creo que escritorio moderno, funcional, precioso y personalizable son 5 palabras, que es lo que tú me pedías. Pero la definición básica, pero yo que estoy un poco metido más dentro del mundo KDE, para mí KDE son personas. sí. Parece un tópico, pero es que es así. Yo creo que no llegué a enamorarme de KDE, del escritorio de KDE, hasta que conocí a la gente que había detrás de KDE. Cuando conocí a la gente que estaba haciendo una aplicación y veía el amor que tenía. Y con eso ya he quedado súper bien. Y Y está llorando, pobre Alex. Lo esperaba. No, pero es cierto, al final yo creo que lo que caracteriza las comunidades estas de tanto KDE o, bueno, otras que haya, ¿no? Pues, no solo será cosa de KDE, sino OpenSUSE, Genome, distribuciones, Debian, lo que sea. Al final, lo que hace, lo que tiene el plus este añadido al software privativo es la gente y la comunidad. O sea, para bien y para mal, porque hay muchas veces que esa comunidad, pues hay rencillas, hay problemas, hay discusiones, tal, no deja de ser una comunidad, cada uno con una idea y a defenderla, pero sobre todo para bien, para compartir, para crear, para pensar. Para eso tenemos ellos, ¿no? Para lidiar los problemas. Claro, claro, claro. Alex, ¿qué está haciendo? Disculpas. Ya todo estaba haciendo la suya. El mío se ha retirado de aquí. Sí, el tuyo tenía unos primeros planos antes que creo que me van a robar todo el protagonismo. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece. Muy bien. Sí, sí, está bien. Pues muy bien. Pues feliz año nuevo a todos. Igualmente a todos. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos, un placer compartir este rato con vosotros. Bueno, ha sido mi primera experiencia con Víctor y espero repetirla un día. Es verdad, no nos conocíamos y tenía ganas de compartir. Y si puede ser una próxima academia, pues estaría de lujo. No estaría nada mal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía se anda buscando localización, me parece, ¿no? Todavía estamos buscando. Me parece que lo has leído. Sí, hasta que... Pero van a haber noticias pronto sobre Academy. ¿Academy? Ah, vale. Muy pronto. Ah, bueno. ¿Tú estás enchufado también ahí arriba, en las altas esferas? Sí. Y haremos entonces leeremos sobre Academy. Va a ser sí, yo no tengo un podcast especial para eso. Venga, buenas noches, señores. Buenas noches. Chao. Hasta luego.